Chiche Santi, que ya está aquí en los estudios. Buen día, Chiche, gracias por acercarte hasta la radio. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, con ganas de conocer cómo va el trabajo de esta precandidatura o candidatura, el trabajo de la militancia, cómo están trabajando y en qué están trabajando, ¿no? Bueno, nosotros, como sabés y siempre lo hemos dicho, venimos trabajando ya desde el año pasado. Nunca nos quedamos quietos desde el 2007, siempre fuimos trabajando para apoyando a distintas instituciones, ayudándolo a llegar por ahí a un microemprendimiento o a una ayuda financiera para las actividades, sobre todo esas instituciones que trabajan tanto por la juventud, que lo hacen ad honorem. Dentro de todo, el gobierno provincial no nos soltó la mano, sino que muchas de las cosas que solicitamos nos dieron, así que y en el trabajo seguimos como siempre, porque en estas cosas decimos no solamente hay que prepararse para ganar, sino hay que estar preparado después para gobernar, porque lo más difícil es después gobernar, y en esa tarea estamos con distintas actividades, preparándonos desde el estudio del organigrama hasta los distintos proyectos. Algunos serán megaproyectos que por ahí la gente se cansa de escuchar y se cansa de las promesas que se le hacen y hasta las cosas más chicas, que son estudiar los presupuestos, las líneas de financiación de cada uno de los proyectos que llevan, y bueno, en esa tarea estamos. Por lo tanto, si bien estábamos hace un mes un poco que estábamos lejos de los medios de comunicación, nunca nos quedamos quietos. Las reuniones nuestras siguen siendo martes, jueves y sábado. Hacemos distintas actividades. La juventud, realmente tengo que decirlo, nos ha superado en cantidad de actividades, porque los chicos se están manejando solos y muy bien, y un poco que nos están marcando el camino a los más grandes. Así que pero de todas formas seguimos estudiando, seguimos preparándonos, y bueno, siempre en un proyecto a favor de deseado y no en contra de nadie, siempre hablando de transformar esta realidad de deseado, de generar trabajo genuino, de preocuparnos por la cantidad de desocupados que tenemos, del golpe económico. Si bien ahora tenemos un pequeño veranito porque el langostino se está portando bien, realmente las últimas temporadas de calamar han sido malas. Lo único que nos viene salvando en la actividad principal, la economía principal de nuestro pueblo, es el langostino. El día que se junten dos temporadas malas, que puede ser el calamar y el langostino, y vamos a tener una tormenta perfecta. Entonces, en base a eso también hay que estar preparado, y eso no lo hace un francotirador, no lo hace un tipo solo, un Superman. Se hace con el empuje de todo y la fuerza de todo. Ahora, ¿se puede, digamos, prever estas cuestiones? Porque acabas de decir algo que es muy real. No puede ser que estemos sujetos a una temporada mala o a dos temporadas malas. Realmente es así. Realmente es así, pero bueno, eso son problemas estructurales que hay que corregir. Problemas estructurales como los que tiene deseado con el tema del agua, de luz, que te limita cualquier no solamente la programación de un nuevo barrio, sino que te limita también las futuras inversiones, que traer inversiones significa traer trabajo. Por lo tanto, mientras esos problemas estructurales no se corrijan, es muy difícil avanzar. Por lo tanto, la primera tarea que se tiene que hacer es corregir esos problemas estructurales, que necesita lamentablemente de fuertes gestiones, porque el dinero tiene que salir de nación o de provincia. Un problema estructural para vos que tenés que cambiar sí o sí, que ves en Puerto Deseado, ¿cuál sería? El problema fundamental es el agua y después la energía. Uh-huh. Cambiarla, no solamente tener más capacidad energética, sino cambiar por ejemplo el lugar donde está la planta transformadora, llevarla lejos del ejido municipal. Así que son problemas, digamos, estructurales, que necesitan demasiada inversión, que tienen que venir de provincia o de nación. Corrigiendo eso, recién podemos salir a invitar a gente a que venga a invertir. En estos días atrás hay un problema, y ayer lo planteaba Aguilar con respecto a una empresa. Si vos fueses intendente y conociendo este terreno, que lo conocés muy bien, el tema de la pesca, ¿cuál es la decisión a tomar ante la postura de una empresa que hoy plantea de que no puede cubrir los sueldos básicos de la gente, lo mínimo? Bueno, la pesca también está pasando por un tema muy... Venimos con 20 años de un método de pesca que yo creo que está tocando su fin. Por lo tanto, también si funcionó, sirvió para unos años, pero hoy ya este tipo de pesca hay que reconvertirla. Por ejemplo, hay que seguir pidiendo las ventajas comparativas. Si bien ahora hay un anuncio de Vudú, donde dice que va a haber una quita de retenciones para el sector pesquero, a nosotros, como región, si esa quita de retenciones viene pareja para todo el país, iba a seguir ganando Mar del Plata. Nosotros tenemos que decir que esa quita de retenciones tiene que venir proporcional a medida que nos vamos alejando del puerto de Buenos Aires. Si lo hacemos así, Patagonia puede volver a recuperar, porque no solamente este problema es de deseado, es Comodoro y Madryn. Todos los barcos que fue perdiendo Patagonia y todas las plantas que se fueron cerrando en Patagonia fueron a parar a Mar del Plata. Por lo tanto, es un problema de la pesca a nivel nacional y un problema de la pesca estructural. Necesitamos cambiar este sistema. No se hace de un día para otro porque no estamos... Lástima, ¿no? Teniendo una persona patagónica como Norberto Jaguar en Pesca Nación, que nosotros estemos atravesando esto, ¿no? Lo que pasa es que eso se cambia paso a paso, no es una cuestión que vos lo cambiás de un día para otro. Se cambia paso a paso porque hay que tener en cuenta las seguridades jurídicas, los convenios de antemano, leyes que hay que respetar. Entonces, hace falta que a través del Consejo Federal Pesquero se cambien las reglas de juego y bueno, y que Santa Cruz tenga una participación importante para ver nuestro sistema de pesca, cómo mejoramos toda la productividad, porque en base a eso va a mejorar la economía del pueblo, ¿no? Chiche, hagamos un ejercicio. Vos mañana el pueblo te elige como intendente. ¿Qué es dos o tres primeras cosas que haría? Lo primero que harías, ¿no? Como para ir conociendo un poquito en profundidad lo que podría llegar a pasar si el pueblo quiere que vos seas intendente. Bueno, acá la parte estructural ya lo hemos dicho que es fundamental, corregir la parte estructural. Lo primero que hay que hacer es gestionar eso. Con el organigrama municipal, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas como está funcionando hoy. Si bien cambiar ese organigrama se necesita la aprobación del Consejo Deliberante, estudiándolo como lo hemos venido estudiando últimamente, vemos que, por ejemplo, hay dos direcciones fundamentales que son cultura y deportes, que tendríamos que jerarquizarlas, tendríamos que llevarlas a secretaría. ¿Para qué? Porque cultura y deportes son los motores para donde se saca chicos de la calle, donde se le dan alternativas, donde se le da contención y sobre todo es la base donde el pueblo va mejorando incluso colectivamente. Entonces, eso tiene que jerarquizarlo, llevarlas a secretaría y que puedan manejar también un poco más de presupuesto y tener injerencia en los presupuestos que se manejan. Eso también se viene con tasas municipales que se puedan cobrar a actividades económicas como la minería. Si bien hoy las leyes nacionales no lo permiten, a través de nuestros legisladores tenemos que pelear no solamente por ese 3% que consideramos que es muy, muy poco, sino que se pueda habilitar a las municipalidades a cobrar tasas municipales a por lo menos a las exportaciones. De esa forma iría a unas cuentas especiales que serían para salud, educación, cultura y deporte, entonces ya no tendríamos que andar mendigando tanta plata hacia Río Gallegos. Tener un poco de autonomía, ¿no? Claro, porque no puede ser que por ahí tenés vos una delegación que tiene que andar mendigando el gasoil o para ir a representar a deseado alguna de las localidades dentro de la provincia o fuera de la provincia, o chicos que tienen que ir a estudiar, mendigando un poco de gasoil para poder ir a perfeccionarse para después venir a trabajar a Deseado y brindar todo lo que están aprendiendo. Escuchá justo el mensaje. Hola, Piqui, quiero preguntarle a Chichi si tiene alguna solución para los jóvenes que estamos desocupados aún sin poder estudiar, porque estudiando no tenemos tampoco ninguna ayuda. O sea, ¿qué significa? El pibe hoy tuvo que cortar el estudio, ponerse a trabajar, que es una lástima, por no contar con una ayuda para poder seguir con los estudios, ¿no? Sí, vos fíjate, cada año se van recibiendo cerca de entre 200 y 250 chicos de las secundarias que van a un mercado laboral que está deprimido. Nosotros muchas veces, Jojo Aguilar dice que pasamos de 1.300 trabajadores en planta a 900, 800, lo que son ahora. Eso quiere decir que Deseado, en vez de ir creciendo laboralmente, fue decreciendo por lo menos en la actividad privada. Y eso se nota. Aparte es una lástima, ¿no?, que los pibes que terminan la secundaria con ganas de estudiar no puedan ir a estudiar, claro, y a recibirse. Pero de eso, suponete que el 10% pueda ir a estudiar, porque los padres tienen posibilidades económicas, porque a lo mejor la carrera que eligieron está dentro de la UMPA o en Gallegos, en San Julián, donde hoy San Julián está haciendo punta en la educación en zona centro. Muchos de acá viajan a... Que ese es el gran... Ahí nos dejamos manotear porque Deseado hasta la década del 70 fue el centro de estudios de la zona norte. De la zona norte, sobre todo apuntalado por los colegios pupilos. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos seguido esa línea, hoy San Julián, con la mitad de la población nuestra, tiene 7, 8 carreras y nosotros no tenemos ninguna. Por ejemplo, el San José, ¿no? O sea, cuando eran, claro, pupilos en el San José, que venía todo el mundo, claro, entonces, a estudiar. Lo que faltó ahí, sí, es un poco de audacia para empezar, aunque sea con 3 carreras. Nosotros en el 2007 habíamos calculado que traer 3 carreras a través de la UMPA significaba una inversión de 600.000 pesos al año. Creemos que 600.000 pesos al año por una municipalidad es nada. Así que esas cosas se van corrigiendo entre todos y se van proponiendo entre todos. Lo que hay que buscar son las líneas de financiación, después tener políticas claras y claras, audaces y de una gestión muy vehemente para que realmente seamos escuchados, ¿no? Yo le digo a la audiencia, si quiere participar con alguna preguntita, con respeto, como siempre, la hacemos tranquilamente, se comunican, dan su nombre y le hacemos la pregunta al candidato Chiche Santi y aprovechamos a conocer un poco más al candidato. Aquí me dicen también aquellos que tenemos estudio y no tenemos trabajo, ¿no? La necesidad de crear fuentes de trabajo, ¿cómo se logra eso? Bueno, ya te digo, si vos corregís problemas estructurales podés empezar a pensar en inversión. Por ejemplo, una inversión inmediata, hay varios que han presentado proyectos para desde fábricas de premoldeado, de adoquines, pasando por plantas de harina, el hecho del reciclado del basural, o sea, proyectos siempre han habido. El problema es cómo apuntalamos esos proyectos para que sean viables y así generen 3, 4 puestos de trabajo. En la suma vamos a ir mejorando la calidad de vida y generando los puestos alternativos. También, ¿no?, tenés gente que ha presentado absolutamente todos los papeles y todavía sigue esperando una ayuda económica y un crédito. Que vos sabés que gente que lo va a pagar con laburo, sí. Yo no quiero citar un ejemplo que es, me da hasta vergüenza, ¿no? Porque lo he visto hasta que, encima es compañero tuyo, ya en el Porto, laburando, hizo lo suyo, y en su momento está esperando todavía el microemprendimiento, entre comillas, que le iba a mandar a la provincia. Y voy a decir, esta gente que le costó mucho, primero, armar una carpeta, que le costó muchísimo tiempo y dinero, que lo asesoren, porque tenés que tener un asesor para armar toda la parte burocrática que te exige por ahí el Estado. Y bueno, ¿sabés qué? Quedó en la nada. Él terminó su negocio. Sí. bueno, ahora le hicieron hacer una nueva carpeta. Esperamos que llegue la ayuda. César, ¿no? Sí, claro. Es increíble. Un proyecto que era viable. Sí, aparte son gente de trabajo y que todo lo que han hecho lo han hecho con el esfuerzo. Así que nosotros hemos acompañado eso, si bien no salió, por lo menos tenemos la tranquilidad que que no solamente los acompañamos, sino hicimos fuerza para que eso saliera. Después, por otros problemas ajenos, no salieron, pero bueno, esperemos que ahora, con la fuerza de todos, lo podamos sacar. Volviendo al tema de trabajo, por ejemplo, un puerto pesquero como nosotros, una tarea inmediata sería por lo menos interesar a hacer una unión transitoria de empresa para una fábrica de enlatado, ¿no? Es una cosa ilógica, al contrario, teniendo los productos acá, hacer un productos de envasado al vacío, de que estén listos para la góndola o de enlatado, es una cosa que te llevaría no más de un año o dos años de una inversión y con puestos de trabajo que serían interesantes, de por lo menos un mínimo de 100 puestos de trabajo. Y eso va generando actividad económica alrededor. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Aguilar? Poner en práctica esto de algunos buques recolectores del Baikal, que si se exportaron 70.000 toneladas por este puerto, sí, uno se imagina que se tiraron tres veces más, porque viendo filmaciones y viendo cómo se maneja en algunos casos en la pesca, dice, bueno, ¿cuánto se habrá tirado para exportar 70.000 toneladas de un pescado que en el mercado tiene lugar? O sea, ¿qué significa? Que se ha clasificado muy bien y se ha tirado mucho. Él citó una empresa que está parada, que puede ser Copromar, puede ser cualquier otra empresa, pero estamos hablando de empezar a generar puestos genuinos de trabajo a través de el Baikal, generando así una hamburguesa, generando así cualquier otro producto que tenga valor agregado. Bueno, el Baikal es un problema complejo porque ahí hay reglamentaciones que prohíben ese tipo de actividad y es otra discusión que hay que llevar al Consejo Federal Pesquero. No solamente el aprovechamiento del pescado que puede ser que tiene la calidad como para ser consumido, sino por ahí el aprovechamiento de especies que no tienen valor comercial, pero sí para una planta de harina de pescado. Vos fíjate que nos llevaron la planta de harina de pescado hacia Caleta, que tiene una planta funcionando, cuando tenemos 10 acá funcionando y no tenemos, no solamente lo que te genera económicamente una planta de harina de pescado, sino el cuidado del medio ambiente, que también es que hay que valorarlo económicamente. No solamente los puestos de trabajo y el producto que haces, sino lo que evitás de contaminación del medio ambiente. Esa planta de harina pescado tendría que estar en Deseado. Y sobre todo en este momento donde... Si se lleva de acá la materia prima. Sobre todo en este momento que en el mundo está aumentando el pescado en granja, ¿no? ¿Cómo es? El pescado, la acuicultura, la piscicultura, porque se está necesitando, la base de estas harinas se hace el alimento balanceado para los pescados. Chile, de hecho, no solamente está importando harina de pescado desde el Perú, sino por las grandes empresas de piscicultura que tiene acá en el sur, de salmones y de truchas, ¿no? Chiche, vamos a tocar varios temas, ¿no? Acá tenemos consultas con respecto a la obra pública de Puerto Deseado. ¿Qué prioridad ves con respecto a la obra pública? Y alguno, acá Ramón pregunta sobre el gas del Cañón del Viento. ¿Qué harías vos con el tema del gas y con el tema de la obra pública? ¿Cuáles serían las prioridades en la obra pública? Bueno, obra pública ahí es un tema largo de discutir. Nosotros estamos analizando no solamente los presupuestos, sino los llamados a licitaciones, porque por ahí no se condicen la cantidad de dinero que se utiliza para una obra pública que creemos que tiene de menor valor. ¿Se pagaría de más entonces? Sí, digamos, no tenemos todavía, estamos analizando números, cuando tengamos los números concretos vamos a salir, por ahí estamos equivocados nosotros, quiero dejar también abierta esa puerta, pero la obra pública es algo discutible siempre. Lo que creemos nosotros que se están perdiendo demasiadas líneas de financiación que están saliendo, tanto a nivel nación como a nivel provincial. creemos que, bueno, hay algunas cosas que son positivas. El hecho del anuncio de la Ruta 47, más allá de que por ahí hay gente que no está de acuerdo, nosotros creemos que es una obra prioritaria. Y el hecho de hacer que esa ruta empalme mucho antes con una ruta que va hacia el bosque petrificado, creemos que Deseado va a dar no solamente un salto cualitativo en turismo, sino un salto cualitativo en la minería, que es una realidad, por más que estemos de acuerdo o no, la minería es una realidad. Los proyectos que están sobre el departamento de Deseado, si no lo hacemos nosotros, van a salir o por San Julián, o van a salir por Caleta Olivia, o van a poner la administración en Jaramillo, Firroy, o San Julián, o Gregores, pero cuando nosotros tenemos una realidad que es la realidad minera, lo que tenemos que hacer es control y exigir un mayor, por ejemplo, mayores regalías para no solamente para provincia de Santa Cruz, sino para Deseado. Estamos trabajando con nuestros equipos económicos en distintas variantes, no solamente en lo que es obra pública, sino, por ejemplo, estamos interesando en líneas de financiación, por ejemplo, lo que saldría a ser una línea de colectivos urbanos, interesando también a algún grupo, porque esto no iría en contra de los remiseros, sino estaríamos interesando, si se pudiese interesar a algún grupo de remiseros para que se arme una especie de cooperativa para empezar a tener una línea de Deseado, ¿no?, de colectivos en los horarios pico. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos gente que también estamos interesando al gobierno provincial y sobre todo a Bracalenti de hacer un estudio sobre el piojo de mar. Se consume, dicen. ¿O se puede utilizar para algo? Se puede utilizar incluso para hacer alimentos balanceados de las empresas de acuicultura. O sea, pero el tema es, justamente, la empresa no le interesa nada que no sea langostino. Entonces, lo que pasa es que también tiene que ver cómo se cuida el recurso. Tiene que ver con la rentabilidad, no es solamente... Está bien la rentabilidad, pero y nuestro recurso como santacruceños, claro, bueno, y nosotros que somos el dueño del recurso... Por eso hace falta una discusión. O vaciamos todo, que claro, se lleven todo, y en un año, dos, tres, cinco años nos miramos la cara. Claro, nosotros tenemos que pensar que la pesca es un recurso renovable, por lo tanto la tenemos que cuidar. ¿Cómo se hace eso? Con las discusiones sobre la parte estructural. Si no, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Llevamos 30 años de pesca y las discusiones siempre siguen siendo sobre lo mismo. ¿Cómo se cambia esto? A través del Consejo Federal Pesquero y presentando proyectos viables y proyectos creíbles. Pero esto es de Santa Cruz, no tenemos que ir a luchar a Nación. No, está bien, hay algunas cosas. Santa Cruz tiene hasta la milla 12. De hecho, nosotros en años anteriores sacábamos casi el 70% del langostino que salía de agua de provincia. Hoy creo que estamos llegando a un 20%. Uh-huh. O sea, hemos disminuido. Algo habremos hecho mal. Ahí está. No puede, puede ser, se puede varias cosas. Se pudo haber corrido el marisco. Sí. Ahora, déjame también el derecho a la duda de que algo hicimos mal nosotros. Lógicamente. Porque no algún día nos vamos a levantar y no nos vamos a encontrar ni con ese 20%. No supimos cambiar a tiempo. Puede ser una de las causas esa, ¿no? Que algo habremos hecho mal y no supimos cambiar a tiempo. Las otras causas pueden ser también medioambientales, como lo que está pasando con el calamar. O sea, acá se juntan... Cuando uno tiene problemas, hay distintos factores que influyen sobre una actividad económica. Entonces lo que hay que hacer es ser inteligente para analizar los distintos factores que van sobre esa causa económica y ver de qué manera podemos ir corrigiendo. A mí me encantaría por ahí escuchar a algún gobernante el día de mañana, y si el pueblo te apoya, me encantaría que se refleje ese, el que gana... gobierna y el que pierde acompaña. Me encantaría saber que mañana va a haber una política seria y responsable con respecto a la pesca, porque hoy decimos perdimos un 80%, nos quedamos con un 20% en provincia del recurso. Sí. yo no creo mucho en... porque le echan siempre la culpa, porque es imposible de comprobar, la culpa es más fácil de echársela al medio ambiente, a la parte de se pudo el corrido. Son distintos factores. Creo que algo hicimos como para que se vaya. Capaz que sea el 50% el tema, o más del 50% el tema de... La culpa de las políticas que se llevan a cabo. Se han implementado políticas que han arrasado con todo. Pero igual, y vos lo conocés mejor que yo... no es mi intención solamente hablar de pesca, por eso por ahí quiero ser bien escueto en algunas cosas. Cuando hay marisco, vos fíjate lo que pasa, el ejemplo puntual, cuando hay marisco, bueno, baja el precio y siempre hay una excusa. Y cuando no lo hay, no hay. Entonces siempre hay una excusa monetaria para frenar un montón de cosas. Y yo creo que ahí tiene que haber una política muy fuerte sobre el Estado y decir, bueno, tenés que tener ni premios y castigos, y aparte tenés que tener responsabilidad empresarial. Cuando lo hubo, si bajó el mercado, bueno, no sé, abarrotá las empresas, las góndolas, guardala, y cuando no vaya, vendelo. No sé, manejalo vos, un mercado internacional que no lo vamos a descubrir. Es un mercado internacional. Pero igual, de todas maneras, no puede ser que siempre la culpa la tengamos nosotros. No. Nunca dije eso. Yo creo que la culpa siempre se la tiran al pueblo, que el pueblo lo único que hace es ver cómo se llevan y saquean nuestros mares. No consumimos pescado porque no podemos consumir pescado porque no lo tenemos. Lo que hay que hacer acá es cambiar las reglas de juego. No es que nosotros, si nosotros cambiamos las reglas de juego, podemos mejorar el tema de la pesca. Pero ya te digo, son discusiones estructurales. La pesca no es una cuestión fácil de sobrellevar. Llevamos 30 años de un mismo sistema del cual... a lo mejor en su momento dio resultados, hoy no nos está dando resultados, y sobre eso todo lo que influye, que son los precios internacionales, el mundo al estar globalizado, al no tener una demanda, caen los precios de... Igual, yo con esto quiero cerrar y después te dejo cerrar. Ojo que el langostino tiene su precio, es muy difícil que uno pierda pescando langostino. Yo eso, el día que vea eso está re claro. Que las empresas empiecen a traer... El 80%, mirá lo que te digo, el 80% de lo que pescan en alta mar y lo procesen en tierra, voy a empezar a creer que la política pesquera empezó a cambiar. Así sea, el 20% de langostino, el 20% de palometa o de lo que venga. Claro. Pero ahí chocas también con el problema de las leyes que están a nivel nacional, que no podés traer más de un 5% de fondo acompañante. Está bien, o sea, no traigo el 5%, pero lo depredo y lo tiro. Tiro. Lamentablemente las leyes se contradicen entre sí, entonces suponete que alguien quiera traer el 20%. Esto es como cuando vas a pescar, ¿viste? Traes vos sabés que es un pescado chico, que no lo vas a consumir, un robo a lo chiquito, entonces no lo tirás, no lo devolvés al mar porque está muerto, no lo traes. Claro. No, lo dejo tirado en la playa, bueno, lo tiro, o sea, es grave esta situación porque... Hay discusiones de pesca, después está también el tema de pesca costera. Nosotros teníamos en el 2007 igual proyectos de empezar a fomentar al pequeño pescador, al recordando lo que hacía por ejemplo Mateo Tafra, de salir a pescar y vender con los carritos en bicicleta, eso, que a lo mejor esa es la idea que tiene incluso Fabián Cimino ahora, empezar a que el Estado ahí tenga participación. ¿Cómo puede tener participación el Estado? Es igual que al que cultiva una huerta, o al que tiene chanchos, o al que tiene para vender, como vivíamos en la vieja época. Sí, ahí tenés el mejor ejemplo de todo lo que perdimos. El Estado, por ejemplo, tiene que comprometerse a comprar el 50% de esa producción para los comedores escolares, para acción social. Brillante idea. Pero ahí tenés, mira, dos o tres cosas que perdimos. Ferrocarril, el telier que proveía a Puerto Deseado telier frutas era y verduras. La huerta de Deseado. El pescado fresco que nos traía el amigo Tafra, que iba todos los días a remar y siempre encontramos... O sea, ¿cuántas cosas...? Bueno, el Estado municipal tiene que tener injerencia. ¿Cómo tiene injerencia? Por lo menos asegurarle la venta del 50% de lo que produce. Entonces, aquel que produce se va a preocupar solamente de trabajar y de producir, sabiendo que el 50% ya está comprado. Ya está garantizado. Ya está garantizado. Y el otro iría hacia un mercado concentrador municipal, que también lo hablábamos en el 2007. Para evitar tanto intermediario, tanto peso del intermediario en un producto que por ahí se queda con mucho más de lo que genera el productor. ¿Tenés en mente un mercado comunitario? Un mercado concentrador para que aquel que produzca pueda vender ahí directamente, que en su momento lo quiso implementar el gobierno de 10, no dio resultado, pero bueno, hay que mejorar. Por ahí con poca cosa, interviniendo el Estado municipal, puede mejorar y puede generar esos pequeños trabajos. El pescador artesanal, un poco que ha desaparecido, teniendo apoyo del Estado, creo que tendríamos 4 o 5 familias que podrían vivir de eso. Chiche, ¿van a apoyar a algún candidato a diputado para lograr a alguien de tu línea, impulsarlo ahora en las internas primarias, diputados provinciales o nacionales? Nosotros en las internas, esa es otra que me olvidé de decirte, nos reconocieron el partido y sale mañana, mañana pasado, o sea, debe salir ya en el boletín oficial donde el Partido Socialismo Santacruceño, partido provincial, está reconocido. Juntamos los 900 votos en toda la provincia, los 900 afiliaciones que nos pedían en toda la provincia, así que estamos en condiciones de participar en estas elecciones. No participamos en las internas porque no llevamos candidatos nacionales. Vamos a apoyar, vamos a seguir con el convenio que tenemos, el acuerdo programático con el Frente para la Victoria, y vamos a apoyar los candidatos del Frente para la Victoria. Que eso también supuestamente estaríamos este fin de semana firmando un acuerdo, renovando ese acuerdo programático con Peralta o con Pablo González en la ciudad de Caleta, Olivia. Así que por ese lado nosotros venimos trabajando bien, venimos trabajando con algunas líneas del peronismo, si bien por ahí es una de las cosas que siempre nos preguntan el por qué. Bueno, nosotros como en el 2007 creímos que el país se dividió en dos, como en el 75 o como en el 55, y si quiero que la historia me encuentre de algún lado, quiero que me encuentre del lado que eligió la mayoría del pueblo, que es el voto hacia los peronistas, hacia el Partido Justicialista, hacia este proyecto. Que si bien no tenemos una coincidencia con todos, creemos que este es un camino para avanzar y profundizar el camino que está llevando este gobierno, ¿no? Así que por supuesto que ya hemos dado el sí para renovar este acuerdo programático. Pero por otro lado, muy contento por ser, tener la chapa del nuevo partido. Y sí, ¿quién es, perdona mi ignorancia en esto, quién es el dueño de este partido, si querés llamarlo de esta manera? El dueño, yo sé que no hay un dueño, pero el representante legal de este partido. ¿Este partido nace desde Puerto Deseado o está en toda la provincia? Está en toda la provincia. Bien. Está Omar Fernández en Truncado, Quique Aroca en Caleta, Olivia, está Javier Moscoso, el Tati Moscoso, que es el director provincial de Escuelas Técnicas en Río Turbio. Juanita está en Gallegos, y bueno, después hay un ingeniero en San Julián que no me puedo acordar el nombre. ¿Y se llama el partido entonces? Socialismo Santacruceño. Eso nos permite no solamente hacer, por ejemplo, hoy un acuerdo programático con el Frente para la Victoria, sino que más libertad adelante, para trabajar solos también. Y más adelante, en el 2013 o en el 2015, por ahí probar suerte llevando nuestra propuesta íntegra con algunos frentes que armemos nosotros, ¿no? ¿Cómo te ves para las próximas elecciones? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice la gente? No, nosotros en el 2007 que trabajábamos así a los ponchazos, armamos así a último momento, hicimos muy buenas elecciones. Cuando todo el mundo nos daba el 3%, llegamos casi al 20%. Las encuestas nos daban en ese momento 3% y nos llegamos al 20%. Por lo tanto, cuando las encuestas te dan primero o te dan último, no les hacemos mucho caso, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Y ya te digo, trabajar no solamente para ganar, sino trabajar para gobernar, que eso es lo más difícil. Y después trabajar a favor de Deseado y no en contra de nadie. Nosotros muchas veces, cuando dicen la oposición traba, no, nosotros jamás nos trabamos, jamás vos escuchaste de mi boca que nosotros pusimos palos en la rueda de la gestión. Al contrario, cuando tuvimos que viajar con ellos hacia Buenos Aires o hacia Gallegos defendiendo los temas de Deseado, fuimos juntos. Cuando, por ejemplo, el tema de la cementera, que tanto que tanto está en discusión en estos días, sabemos, y yo con total honestidad lo digo, que hubo no solamente gestiones a nivel provincial, sino gestiones a nivel municipal. Yo no desconozco eso, las cosas que están bien hay que decirlas, como toda gestión tiene cosas buenas y cosas malas. Por lo tanto, lo que está bien, ellos hicieron sus gestiones, como hizo un SPOC, la gente de Puerto hizo sus propias gestiones sobre la cementera. Acá hay razones que no conocemos, que no sé por qué no quieren utilizar el puerto deseado, pero a lo que ellos decían, por ejemplo, la cementera decía que necesitan 40 camiones, nosotros decimos que es una mentira porque... Pero lo necesitan 3 días. Claro. Si nosotros... ¿Quién te va a poner 40 camiones por 3 días? No, pero aparte nosotros tenemos galpones en los cuales que se pueda copiar la mercadería, en los cuales ya tenemos el visto bueno de aduana y de la gente de puerto que no nos cobrarían el almacenaje, o sea, evitarían el almacenaje. Bueno, eso no trascendió. Bueno, eso lo hemos discutido esta semana. Después de la balanza fiscal, nosotros la balanza fiscal la tendremos en agosto o en septiembre a más tardar, porque es una balanza que lo pagó Fomicruz. De última, tenemos balanzas individuales hasta 3 toneladas donde se pueden pesar los bolsones, que son habilitadas por aduana y por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. O sea, están habilitadas y es el puerto que más balanzas habilitadas tiene, que si bien se usa en su mayoría para pescado, o sea, si ahora qué dirán, que los buques no vienen porque el armador no quiere llegar a deseado, o sea, generalmente siempre nos están corriendo el arco para no sacar la mercadería que se genera en Santa Cruz por Puerto Santa Cruceño. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es pegar todos juntos, pelear todos juntos para que lo que se produce en Santa Cruz salga por Santa Cruz. Que bueno, también depende mucho de provincia, ¿no? Depende de provincia. Provincia hizo sus reclamos. Por ahí ellos tienen mucho más fuerza porque provincia colaboró con esa empresa para que se ponga en truncado. Y después el tema de cemento también tiene la exportación, yo creo que va a tener vida corta, y esto es una opinión muy personal. ¿Por qué? Porque una vez que empiece Condor Cliff y la Barrancosa, se va a consumir casi todo el cemento que se produce en la región, y se calcula, porque yo estuve hablando con los ingenieros de la obra, de que se calcula que va a hacer falta cemento y van a tener que importar de Brasil. O sea, la producción entera de la cementera iría para... O sea, eso, pero mientras ellos tengan que exportar, lo tienen que sacar por... Igual es una barbaridad la producción que tiene, ¿eh? Sí, sí, pero mientras ellos tengan... No, y aparte te pueden meter más líneas de producción. Pero impresionante, claro. La zona tiene para producir cemento por 100 años y tiene una producción muy grande, o sea que... Pero cuando Condor Cliff y la Barrancosa es una... Claro, mega obra que va... Mega obra. Vos fíjate, en Condor Cliff y la Barrancosa, por ejemplo, estaba la Leona. Condor Cliff y la Barrancosa, en la década del 80, lo que era planificación federal de entonces, decía que la Barrancosa era la única que podía estar en la década del 90 hecha, y el Condor Cliff y la Leona eran inviables. Esas cosas también hay que decirlas, tuvo que venir un presidente de Santa Cruz para que hoy el Condor Cliff y la Barrancosa sean una realidad. Pero estamos hablando que eso fue del 80. Tuvimos que esperar hasta el 2010 para que esas obras comiencen. Y esas son obras como las que necesita deseado, que muchas veces la gente es incrédula por tantas veces que le han mentido. Son obras que pertenecen al pueblo, a la memoria colectiva del pueblo. Porque a todo el mundo en su momento pensó en eso. Como se pensó que mucha gente se ríe, pero yo creo que a la larga tenemos que apuntarle el puente sobre el otro lado de la ría a través de la isla del telégrafo, de los conejos, como se llaman. Yo creo que yo veo obras faraónicas en el mundo, ¿viste? Y para mí eso no es un obstáculo, no, al contrario. En la Argentina, obras faraónicas. Y en la Argentina, el puente que inauguraron, el último puente que inauguró Cristina, ¿dónde fue? ¿En Santa Fe? ¿Dónde claro, fue porque vos tenés que tener en cuenta que... Te das cuenta que ese puente es 10 veces más. Si vos haces un frente de atraque del otro lado, tenés la salida natural para toda la producción de las mineras que están trabajando justo del margen sur de la Ría Deseado. Eso es el futuro, o sea, alguien lo va a tener que hacer alguna vez. Por lo tanto, yo reconozco que la gente es incrédula, pero por ejemplo, hablando de ese puente, León Soto, que era el director del orden de la década del 50, ya tenía unos pequeños dibujos, unos pequeños planitos donde imaginaba cómo sería el puente. En el 50. O sea, después lo peleó Pocho Rodríguez, Ramón Fernández, siempre cuando venía Kirchner le gritaba, che, ¿cuándo vas a hacer el puente? Y hasta que vino, bueno, ahora el nuevo proyecto que es de Alexa, que es ya con fotomontajes, cómo quedaría un puente hacia el otro lado y cómo sería un frente de atraque con almacenamientos del otro lado. O sea, eso es lo que hay que ir haciendo. Hacer proyectos viables, creíbles y sobre todo con números. Yo creo que es el futuro, es la salida de Puerto Deseado. Con planos, con presupuesto. Y eso entonces cuando uno dice eso, más allá de que sabemos que la gente está dolida por todas las veces que le han mentido, le han prometido, como en el caso del tren, nosotros queremos decir que tenemos que seguir insistiendo en eso, porque pertenecen a la memoria histórica de los pueblos. Y el puente viene desde que Deseado es se creó como comunidad, viene esa vieja idea. Yo me acuerdo en un programa que hacía Mario Canale con Diego Aguirre y el otro muchacho que es camarógrafo, hablando con Margarita Aparicio, Margarita Amelum, ella dice que el padre eligió Deseado, el padre que era alemán, eligió Deseado, o el padre o el abuelo, no me acuerdo bien, eligió Deseado porque tenía dos cosas básicas que él creía que iba a tener un futuro de grandeza, que era que tenía puerto y tenía tren. O sea, vos fíjate, eso fue a principios de 1900, eligió Deseado por eso. Porque tenía futuro. Porque tenía futuro. Lo hemos perdido el futuro, tenemos que seguir, lo que pasa es que lo tenemos que pelear, el futuro no viene solo. Chiche, y para construir eso, no nos olvidemos la cantidad de mano de obra, el tiempo de mano ocupada, lo que podés llegar a generar a través de eso. Pero dame un minuto, hola, buen día, ¿quién habla? Buen día, Piqui, Felicita, buen día a Chiche y a toda la audiencia. Buen día, Felicita, te escuchamos. No, con respecto a lo que dijo del puente, Chiche, sí, era mi abuelo, León Soto Lamana, el papá de mi mamá, tengo yo el dibujo del puente, creo que fue Mario López el que me lo alcanzó, hecho por él mismo, ¿no? El original, digo. Así que, y cada vez que se le atribuye a cualquier otra persona, enseguida llamo a la radio y pego el grito, defendiendo que eso fue idea de mi abuelo. Mirá vos, qué bueno, y en el año 50. Claro, yo tenía 2 años. Los viejos visionarios. Es que ellos pensaban a futuro, nosotros pensamos a presente. Yo te digo, ahora aprovechando que está Chiche ahí y que me das un minutito, no escuché a ningún político decir qué proyectos tienen con la juventud que no puede seguir estudiando, ya sea por la economía o por lo que sea. Bien. No sabemos qué vamos a hacer. Yo, mis hijos están trabajando, pero tengo nietos. Tengo nietos adolescentes, uno egresa ahora del secundario, y no sé qué va a ser de él, porque no hay un curso de... No hay nada. Algo habló Chicho y es temprano. Perdón. Explicó esa... Felicita, con esas dos cosas por ahí, nosotros nos vamos por las ramas, pero en realidad nosotros en el 2007 habíamos propuesto 3 carreras que salían, lo que yo decía, que salían 600.000 pesos en ese momento. Habría que actualizar los precios. 3 carreras que sean rotativas. Por ejemplo, técnico en seguridad industrial, técnico en alimentación, una licenciatura en educación y que sean rotativas para que en 2 años se cambie por otra, porque no podemos hacer 200 técnicos. Y después una fuerte política de becas, porque hay cosas que no vamos a poder traer en carreras que son difíciles de traer. Médico. Que sean aplicables acá. No, por eso, que sean aplicables acá, pero después también está la línea de financiación. Y nosotros decíamos, ¿cómo es la línea de financiación? Porque yo puedo prometer becas, pero también tengo que saber de dónde voy a sacar la plata. Y yo creo que se hace con tasas municipales. Y, por ejemplo, un casino, que es el que tanto daño le está haciendo a Deseado, y que no aporta nada, también tendría que tener una tasa municipal fuertísima, no solamente regularle los horarios de apertura, sino una tasa municipal, grabarlos con una tasa municipal que sirva para esto. que no se desvíen esos fondos, que sean para deporte, exacto, para cultura, exacto, para salud y educación. Una cosa es venir y poner un comercio, como te acordás, Piqui, cuando se hablaba del famoso hotel que iban a hacer en Punta Cascajo, cuyas aguas hervidas iban a ir a donde se baña la gente, ¿no? Entonces, que vos dijiste, sí, sí, que venga, que venga. Entonces yo te llamé y te dije, no tengo auto, ¿me regalás el tuyo? No es el asunto de que vengan, el asunto es de que aporten también. Sí, porque sí, si vos, para ir a vivir a una casa ajena, tenés que pagar un alquiler, entonces es muy justo que si vas a poner una empresa, que también aportes algo al pueblo. No que vengas, pongas, te lleves y no pongas nada, pongas, qué sé yo, 4 pesos. Claro, no. es muy en ese sentido yo defiendo a mi pueblo, pero a muerte. A muerte. Feli, te agradezco mucho. Tengo otra persona en línea. Un beso, chao, gracias. Feli. Ahí estamos. Hola, buen día. ¿Quién habla? Hola, buen día. Fabián Álvarez habla. Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un bien. Saludo a toda tu audiencia y al señor Santi. Aprovechando esto que estaban hablando de educación y dado que habla de todos los temas y con conocimiento de causa por lo que veo, también en el tema de educación escuchaba esto del tema becario que me parece fundamental porque la verdad que es una... Lo que hoy se llama beca es realmente demagogia. No están apoyando a los chicos para que estudien afuera. Hablo con conocimiento de causa. Muy poco dinero, ¿no? Es muy poco dinero y la ordenanza incluso dice que le asegurará comenzar y terminar una carrera. Es, no sé lo que pueden pagar. Las fotocopias. Uno lo tramita porque la verdad que el sueldo no alcanza, pero lamentablemente uno hace un informe social, le cuenta la vida y obra y tiene que rendir cuentas y la regularidad y las materias con chicos que estudian y que se abocan y sin embargo el apoyo es escaso. Más allá que después si quieren ponerle una cláusula devolutiva que digan que si se reciben vengan a hacer de donde se les dé. Les dio el apoyo a ser profesionales que nos hace falta, me parece correcto, pero eso se tiene que reformular. Sí, pero que la beca sea más interesante. Porque está deprimido, está totalmente fuera de todo encuadre. Y hay otra cosa, yo como alumna virtual de la UMPA, hay un tema que a mí me tiene muy... siempre me pregunto, dado que encima en virtualidad somos la cantidad de alumnos más grande de la provincia, sacando por supuesto a Gallegos, no tener la sede o una mini sede, aunque sea con empezando con una carrera que por ejemplo son los de profesorados de enseñanza, viste, las maestras, que uno sí, le sí. dice, vamos a hablar en criollo, sí, sí. Que hay tantas chicas que viajan a San Julián, a Caleta casi nunca, pero porque más profesores hay en San Julián, que es todo un tema. Un aula virtual, en Deseado no la hay. No, ni siquiera un aula, ni siquiera, tendría que haber una sede, aunque sea con uh-huh. una carrera, porque docentes para dar el magisterio hay. Pero eso también hay que exigirle a la UMPA, ¿no? O sea, pero la UMPA y con el apoyo del gobierno. Obvio. O sea, yo creo que la UMPA... El municipio ahí tendría que trabajar fuertemente para claro, que eso porque suceda. La, ¿sabes qué pasa? Que la universidad es una universidad pública, por uh-huh. lo tanto, depende... Del Estado. Del Estado. O sea, que el Estado le está bajando línea o no de por qué hay una sede. Hay una sede en Río Turbio, Piqui, que aplaudo, porque Río Turbio está allá sobre la precordillera. Está bien, pero Deseado tiene cualquier cantidad de estudiantes. Pero vos que hay una sede en San Julián. Uh-huh. ¿Por qué no hay una sede en Puerto Deseado? Yo te lo digo porque yo estudio bien virtualidad. Si bien mi carrera, por eso hablo por las maestras, mi carrera solo tengo que ir por los finales, pero solo... El solo, y yo me anoté porque en la UACO, más corto, son 200 pesos igual ir y venir. Y si por algún motivo no te toman el examen, te tenés que quedar y pagar un hotel. Uh-huh. Entonces la universidad pública se desvirtúa el término educación gratuita. Y te llaman, pero los finales tenés que ir solo, no, es complicado. Entonces, conozco el caso es, y no... Claro, pelear... yo sé que el cibereducativo, que es otra cosa que apunta, incluso estoy haciendo el curso de gestores tecnológicos también en la UMPA, bueno, ya lo terminamos, que es en pos de ayudar a los estudiantes virtuales. Pero si estamos en este encuadre donde no entendés, es como lo que hablaba recién Santi de por qué la cementera no y le pone y le corre el arco. Bueno, yo digo, ¿por qué nos corre el arco En el tema de educación, o la UMPA o no sé quién tendrá la responsabilidad. Bueno, te agradezco la pregunta, ya tengo que ir claro, redondeando, como pero para ahora. Planteársela y que la tenga en cuenta, porque la verdad que a mí me parece un tema muy importante y que afecta a muchos estudiantes de la localidad. Totalmente de acuerdo y te agradezco la participación. No, gracias a vos. ¿El Estado tiene que cumplir un rol importante ahí, Chiche? Sí, el Estado, no solamente en educación, el Estado tiene que ser promotor de desarrollo. Cuando vos tenés un Estado municipal promotor de desarrollo, no solamente te ocupás de la parte económica ayudando a pequeñas empresas a traer estudios para tu gente y sobre todo carreras que después les sirvan a la comunidad, donde que tengan una salida laboral. Eso es un Estado promotor de desarrollo. Ya te digo, no solamente hace falta la idea, sino hace falta decir de dónde podemos sacar fondos. Y los fondos se pueden sacar de distintas líneas de financiamiento. Y con esto no es, por ejemplo, cuando uno dice grabar al casino, no es, me parece que es el que nunca tendría que haber entrado deseado. Bueno, hoy ya está. Bueno, acá tenemos una de cal y una de arena. Dice, no hablen del casino, que nadie lo obliga a ir al casino. A la gente es para mayores de 18 años, por lo tanto, son conscientes de lo que están haciendo. Y otro de los mensajes dice, aclarale a ese señor que por lo menos el casino le da trabajo a 57 personas o más. Paga sus impuestos, tenés una de cal y una de arena, ¿no? No, está bien. Yo sigo diciendo que los tenemos que grabar con tasas municipales y regular los horarios. Esa es mi opinión y acepto a aquellos que no están de acuerdo conmigo. Si bien es cierto que es para mayores de 18 años, también sabemos la cantidad de gente que se autodenuncia o familiares que han protegido a través de una denuncia a sus familiares porque esto es una adicción. De hecho, Miriam Alonso como concejal trajo en su momento una para hablar de la ludopatía, que era el problema que genera este tipo de juegos, ¿no? De adicciones al juego. Así que, bueno, es normal, digamos. Siempre digo que cuando vos salías a la cancha es como un equipo de fútbol. Va a haber gente que te va a aplaudir y otra gente que... Pero totalmente de acuerdo. Chiche, se me termina el tiempo. Sí, apoyo a los compañeros que están hablando de la universidad. Tenemos que tratar de tener una sede de la UMPA aquí en Puerto Deseo y luchar por esto. Claro, muchos pibes que están estudiando y que realmente se le complica muchísimo el tema de seguir estudiando. Y la última pregunta tiene que ver con respecto a qué harías vos si sos intendente y cómo vas a intervenir por el tema de drogas en Puerto Deseo. ¿De qué manera y qué proyecto tenés como para frenar esta cuestión que por ahí se oculta mucho, ¿no? Claro, bueno, primero una cosa que me olvidé de decir y ahora que la veo a Erika acá, nosotros con Erika compartimos estudios en Fundación, primero en Fundacruz acá en Pico Truncado, después en Fundación Demos en Gallegos, que dependían de la Universidad de La Plata para estudiar la abogacía. Yo te cursé hasta el 2001. Después por el tema de razones laborales tuve que dejar, pero me acuerdo que Erika también era la que viajaba y un hijo de decano también viajaba a estudiar. Eso, cuando uno tiene oportunidades y cercanas, no solamente el chico que salió de la secundaria, sino por ahí gente que en su momento no tuvo oportunidad puede volver a los 30 años, 35 años con ganas y demostrar que todavía se puede. Entonces, generarle esas oportunidades es importante. El tema de la droga, yo creo que eso también es un problema gravísimo que está sucediendo en Deseado. Vemos que la justicia federal, quien es el que tiene la jurisdicción sobre los delitos de estupefacientes, o deja pasar o no tiene la estructura necesaria para hacer las investigaciones, pero de hecho nosotros Deseado no solamente es un puerto de paso de la droga, sino que también se ha convertido, por ejemplo, en las drogas más baratas, un puerto de destino. Y eso no solamente hay que se cura con oportunidades para los chicos trabajando como se viene trabajando en los clubes. Por ejemplo, un ejemplo a seguir es el club náutico, conociendo nuestra casa, que hacen esa, como todos los clubes de fútbol, que están sacando chicos de la calle y le están dando no solamente un lugar de pertenencia, sino le están dando la importancia de darles alternativas a todo lo que es el flagelo de la droga. si a eso el Estado promotor municipal pudiese generarle desde, por ejemplo, trabajos, en el caso de cuando vos vas a hacer pasantías, poder rentar esas pasantías, y después un combate que tiene que venir desde la justicia federal y de la policía, que aquel que venda no entra por una puerta y salga por la otra, sino que haya castigos, penas más duras, porque es un flagelo de todos, ¿no? Igual, a mí me sorprende realmente, deseado, viste que el boca a boca que vos decís, sí, sí. Que hay muchos pibes que se están involucrando con este tema y que no pueden salir, dicen, no, que no tienen contención y que esto por otro. A mí me sorprende, me asusta mucho, la verdad. Hay gente que te dice, no, pero todo el mundo sabe. Bueno, yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Claro, entonces, yo digo, y si lo sabe, ¿por qué no lo denuncian? Claro, y después se separa con nosotros, si hay algo, una ventaja que tiene deseado con respecto a este delito, es que tenemos un solo punto de entrada, excepto... Sí, pero se está controlando, Chiche, se no, controla... No, pero sabes que también hace falta el famoso escáner, que en el 2007 nosotros pedíamos el escáner, no solamente individuales, sino... Ahora, es difícil para una comunidad como Puerto Deseado controlar la policía, la justicia, en este caso en Deseado, ¿puede controlar en este...? A ver, difícil porque es la justicia federal... ¿Es grande Deseado como para rastrear este tema? Es difícil porque la justicia federal, no solamente en los tiempos burocráticos que se toma, sino que es el que tiene a cargo a todos estos delitos, tiene la jurisdicción de estos delitos. Entonces es muy difícil, incluso para la misma policía local, que cuando encuentra un delito de esos tiene que informar inmediatamente al juzgado federal y después esperar órdenes. No puedo actuar por sí sola, o sea, es difícil, es complejo, es un problema también estructural. Digo, ¿está dentro del cuadro de trabajo que tenés pensado y diagramado? Por supuesto. ¿Lo tenés como prioridad? ¿Lo tenés en qué lugar lo tenés? Y eso es una prioridad, porque eso es lo que está haciendo. Eso y por ahí las enfermedades que se están generando a través de también de un poco del descontrol que hay con el tema de tantos estupefacientes en la calle, también es otro problema gravísimo. Que los pibes no se cuiden, no tomen conciencia. Sí. Erika, una consulta. Sí, cortita, hablando de juventud, precisamente, ¿cuál sería para vos la idea de que tantos jóvenes te acompañan? ¿A qué lo atribuís? Porque es mucha la juventud. Sí, que te acompaña. Primero que hay... Todo joven tiene la rebeldía innata, digamos, ya viene con ellos el tema de la rebeldía. No solamente nosotros, por una posición política, le invitamos que esa rebeldía la encaucen en cosas, en cosas viables, en proyectos viables para cambiar este deseado. Y son ellos, son los nuevos jóvenes que no vienen atados a ninguna estructura como estamos atados nosotros por ahí, que pueden cambiar esta historia y hacer este deseado que todos queremos. Sabemos que otro deseado es posible. Ellos son el motor del cambio y nosotros no solamente le fomentamos hacer partícipe de ese cambio, sino le damos la libertad necesaria para que ellos programen sus actividades y se sientan partícipes de este cambio. De hecho, yo decía que, por ejemplo, nuestra juventud no está ganando por goleada en el tema de actividades. Si bien nosotros estamos haciendo todo un estudio estructural del funcionamiento municipal y de los distintos proyectos con sus distintas líneas de crédito que tiene que tener, ellos con las actividades realmente nos están pegando una paliza bárbara a lo más grande. La última pregunta y se termina la entrevista. Abusamos ya demasiado de tu tiempo. Así que, hola, buen día. ¿Quién habla? ¿Hola? Sí, se cortó. Bueno... Listo. Chiche, la última pregunta tiene que ver, ¿vas a hacer alianzas con alguien? Ya alianza suena feo, pero bueno. Nosotros vamos a sentarnos a conversar. ¿Es verdad que ya firmaste con Tate? No. Nosotros cuando tengamos una propuesta seria y coherente y aparte que sea oficial, nos sentaremos, la plantearemos en el seno del partido y entre todos vamos a decidir los pasos a seguir. Te cambio la pregunta. Por ahora nosotros La decisión ahora en este momento es estamos preparándonos para ir con nuestra propuesta solos. Como lo que no negociarías sería tu candidatura, por ejemplo. O sea, el candidato a intendente. ¿Vos no serías segundo de, no serías diputado de, por ejemplo? Digamos, nosotros, primero hay que discutir. Nosotros, digamos, yo soy la cara visible de un gran movimiento que tenemos, que es muy superior a lo que tuvimos en el 2007. Y tenemos una democracia interna por lo cual decidimos entre todos. Si vos me preguntás hoy, la mayoría quiere que sigamos como estamos trabajando hoy. No serías el Chiche. Con eso, un bajo perfil. Guarda que es un error o una virtud que puede salir bien, pero que lo puedes llegar a pagar. Es un costo muy alto el que se puede llegar a pagar, ¿no? ¿En qué sentido? El sentido de bajar tu candidatura para acompañar a alguien como segundo. Esto por ahí tu gente o mucha gente que está escuchando, que no se identifica políticamente, que dice, este quiero que sea mi candidato a intendente, se puede sentir en algún momento dolido y decir, no. Sí, bueno, primero tiene que haber traicionado, ¿no? Primero tiene que haber una propuesta que no la hemos tenido. Y después se maneja por democracia interna. Pero si vos me preguntás cuál es el sentimiento de la gente de hoy, es seguir trabajando como estamos trabajando, en favor de Deseado, no en contra de nadie. Y después la gente dirá si somos creíbles, si no lo somos, si somos capaces o no lo somos. Eso se lo dejamos que la gente en octubre elija y que nos diga si tenemos la vocación de gobernar y la capacidad de gobernar para cambiar Deseado, que es lo que queremos, ¿no? Va a haber mucho más chiches seguramente de aquí en adelante. Muchas gracias por acercarte hasta aquí. No, gracias porque siempre con el respeto que me tratás, así que agradecerte el espacio. Nosotros continuamos.